Al fin sucede. Entrevista. Segundo bloque de Al fin sucede. Llegó el momento de la entrevista telefónica, la entrevista prometida. Prometida hace tiempo y bueno, nuevamente estamos hablando con el señor Raúl Perrone, alias El Perro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cómo andás por estos días? Medio enloquecido con el asunto del Bafisi, pero bien, la verdad que bien, como todos los años. ¿Es todo un estrés esta fecha? No, qué sé yo, la verdad que la otra vez alguien me decía, ¿no? Decía, te vas a hacer las manos ahora, y la verdad que es como siempre, es una pose, decir, estoy estresado, ¿viste? No, yo no estoy estresado, la verdad. Estás relajado, ya lo viviste varias veces. Y además estás como abonado al Bafisi. Y ya soy como qué sé yo, soy como una parte del Bafisi, me parece. No, porque después calcula que lleva 12 emisiones y estuve en 9, y entonces me siento parte de eso, estuve del principio y la verdad que lo siento como mi casa, me gusta mucho y es un momento interesante para poder mostrar la película, así que me parece que está muy bien eso. Los actos cotidianos. A ver, ¿qué vamos a ver en los actos cotidianos? Seguimos viendo esta cuestión de la vida, de lo que nos pasa todo en la realidad. Mirá, los actos cotidianos, sí, la verdad que sí, creo que es una película absolutamente social y es una pintura de esta época, ¿no? Habla un poco de la incomunicación, habla de la violencia, habla de la gente que está encerrada, quiénes son los que estamos encerrados, los que estamos afuera, los que estamos adentro. Es una madre con sus dos hijos y a su vez con sus hijos, y un poco de eso habla la película, pero también de alguna manera es una película absolutamente social, ¿no? Porque no dejamos de hablar de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sin bajar líneas ni que eso sea... Ni que eso sea un noticiero, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, en esta película, por esto mismo que contás, filmaste mucho en lo que es interiores. Sí, la verdad que mira, yo estoy armando una especie de tríptico, que son tres películas que los une, quizás será por mi pasado de dibujante y pintor, por eso lo de tríptico, porque es como una obra que está con una paleta como de mismos colores y demás. La primera se llama Luján, la segunda Los Actos Cotidianos y la tercera era Marta la Reina. Y lo que me propuse es eso, tratar de las tres películas son así, no claustrofóbicas, pero están adentro y nos enteramos de lo que pasa por lo que cuentan los personajes en el afuera. Y me pareció interesante como desafío, ¿no? Si tener que estar mostrando determinadas cosas que a veces son mucho más fuertes cuando vos las sugerís que cuando las mostrás, ¿no? ¿Y cómo fue esto de trabajar siempre en lo que es interior? ¿Se complicó más? ¿Fue igual el trabajo? ¿El tema de iluminación? No, son problemas en los cuales yo solo me meto. Ajá. Y después digo, ¿para qué lo hago? Pero tampoco puedo dejar de hacerlo, ¿viste? Porque cuando tenés tantas películas, ¿viste? Los Actos es mi película número 26, entonces si yo no busco de alguna manera hacer cosas que me sigan motivando a usar la cabocha y la verdad que me aburriría y no sabría mucho por dónde ir, ¿entendés? Entonces me trato de buscarme esos pequeños desafíos, porque la verdad que decir a priori que una película está en 98% dentro de una casa, alguien puede suponer o prejuzgar que puede ser un embole y la verdad que no es ni siquiera claustrofóbica, son una sucesión de actos cotidianos que hacemos todos los días pero que no nos vemos. ¿Y cuánto duró esta filmación de la película? ¿En cuántos días las hice? Sí. No tiene importancia cuánto se tarda en hacer una película, sino si la importancia es qué película haces. Bueno, esta inmediatez para realizar... No, y una cosa que yo estaba leyendo en una de las entrevistas que te han hecho es que vos mismo decías que estabas cada vez más austero. Sí. como que no ocuparte de cosas superficiales, como el hecho de, bueno, es filmar la película y como podamos, sí, y que salga de la mejor manera, sin, no sé, ver quizás temas técnicos que no la hacen en sí a la película. Sí, pero lo que pasa que, sí, en cuanto al austero, que no te quepa ninguna duda, porque, digo, después de ese decálogo que hice en el 98, donde decía que 8 personas me alcanzaban para filmar, y hoy somos 3 o 4, y a veces somos 2. La tecnología, a nivel cámaras y demás, está jugando a favor, porque puede ser austero, pero hoy en día la tecnología te permite también ser extremadamente profesional y a su vez ser muy exquisito con lo que haces, porque las cámaras filman en HD y el sonido es excelente y la imagen es excelente. O sea que la austeridad se da en que no hace falta 1 millón para hacer una película, al menos las películas que yo hago, habrá otras que lo necesiten, yo no. Y la verdad está en lo que vos querés contar, digamos, ¿entendés? Y con quién lo querés contar, cómo lo querés contar. Entonces la austeridad viene de ahí, bueno, y de hecho que si te digo que hice 3 películas que en realidad suceden dentro de casas, también habla de la austeridad, ¿no? De no tener que estar buscando locaciones y, digamos, haces un diseño de producción que te permita hacer eso, porque también con lo que contás de dinero también es muy poco, ¿no? ¿La película la has filmado también acá en el oeste? Siempre. ¿También siempre con la gente conocida, con siempre la gente del taller? Sí, siempre con mis alumnos y siempre con gente que conozco, sí, cada vez más. ¿Y cómo va la cuestión del taller? ¿Se siguen presentando a fin de año la muestra? Y el taller es una cosa que ya está, gracias a Dios, está muy, muy estipulado, digamos. Nosotros arrancamos hace 3 sábados, fue la convocatoria y vinieron más de 200 personas. Y en este momento hay un 130 personas en el taller entre los sábados y los jueves. Y este año cumplimos 10 años, o sea que el taller está consolidado. Sí, consolidado, y aparte, ya hay una lista de espera de casi 300 y recién arrancamos. O sea que la verdad que estoy muy contento con lo que sucede con el taller, y sin hacer publicidades ni nada. Es un boca a boca y cada vez viene gente de más lejos, viene mucha gente que viene a estudiar de afuera, de Colombia, Venezuela, Perú, y se enteran porque me conocen y demás, y se vienen hasta acá a estudiar y hacer el taller. Me parece que también es muy interesante toda esa brecha que se está abriendo, ¿no? Y en lo personal, ¿a vos cómo te pega este hecho? Vos mismo lo decías, sin hacer publicidad, solamente con tus trabajos, con tus películas, que te conozcan desde el exterior, que vengan acá a estudiar con vos, que me imagino que te llenará de orgullo, ¿no? Sí, la palabra es eso, orgullo, y también responsabilidad, porque me parece que a veces ciertas cosas también, viste que hay de todo, ¿no? Es decir, está el tipo que viene a estudiar porque realmente ha leído mucho sobre vos y sabe la manera que laburás, y después está aquel que únicamente te quiere conocer y a ver si es verdad eso que vos hacés. Hay de todo, viste, que es como en cualquier lugar, que también está el cholulismo y vienen también porque, mira este tipo porque está acá y qué sé yo. Pero siempre, de todas maneras, va quedando un grupo de gente que es muy, pero muy interesante, y termina haciendo cosas muy, pero muy interesantes. Y eso me parece que es lo más copado que tiene el taller, que ya hay un grupo de gente que está haciendo sus largometrajes y que hace sus cortos y nos manda a festivales y tienen premios, y no es solamente que nos quedamos en eso, el taller produce. Y a pesar de que terminan el taller, ¿te siguen consultando a vos cosas particulares de sus proyectos? Y los veo mucho, sí, la verdad que los veo mucho, y muchos suelen visitarme acá en mi casa, y gente que está laburando en televisión o laburan en productoras. O sea, casi siempre tienen un común contacto conmigo los que son así como muy, como que está muy arraigado a lo que es el taller y demás, y otros siguen. Hay gente que está ahí instalada y hay que sacarlo, ¿sabes qué?, con una pala, no se quieren mover nunca más ahí. Pero me parece que también está bueno, porque vas viendo el desarrollo que tienen y de alguna manera como que los vas premiando y se van quedando, pero también algunos tienen que quedar en el camino, pues si no, no entraría nadie, digamos, ¿no? Sí, tanta gente. ¿Cuántas personas van más o menos en estos 10 años? Un montón. Y pasaron más de 5.000. Increíble. Sí, la verdad que sí. ¿Y todas las producciones de cada uno? Y sí, para la verdad llenar, que no llevamos la cuenta, pero calculá que... Cinco, calculá que 10 años a 4 cortos por semana, hace la cuenta. No, es infernal, ¿no? Hay años para difundir películas. Sí, amaitando los cortos finales, ¿no? La verdad que hay una producción, mucha. Tenemos una biblioteca muy importante, tenemos hasta los primeros cortos que eran todos en VHS, ¿no? Ahora tenés todos en DVD. Así que la verdad que es muy interesante la propuesta del taller. Bueno, perro, la verdad te agradecemos un montón por la entrevista. Bueno, creo que ya están agotadas algunas de las funciones. La primera va a ser el 16 de abril. Exacto. A las 10 de la noche, sí. Así que bueno, ya decir está. Éxito, ya está, ¿no? Ya está el, asegurado ya, que se va aparte, a llenar. Aparte el éxito que es. Sí, no, no es algo material. Es solo son letras. No, yo creo que va a quedar la satisfacción para él que toda la gente haya agotado las entradas para ver su producción. Sí, ¿no? eso es verdad, eso me pone muy feliz. La vez que ya haya abierto el Bafisi al segundo día, ya tu película esté agotada, a mí eso ya me llena de felicidad porque, digo, con una carrera tan extensa y estamos todos los años y que todavía siga habiendo ese interés por lo que haces y eso... Eso sí que me llena mucho de orgullo, más allá que después de lo que pueda pasar con la película, pero que ya la gente, viste, vaya y al segundo día ya esté agotado, y ya están agotadas las tres funciones. Así que eso sí que me pone muy contento, porque digo, bueno, qué bueno, ¿no? Qué copado, qué interés que hay todavía, ¿no? Sin dudas. Y bueno, ya lo dijiste, están agotadas las tres funciones. Estaría bueno presentarla más adelante también para que la gente que no llegó a comprar la entrada o que no pueda ir, y la idea la pueda es disfrutar. Eso, ¿viste? La idea es, ¿viste? Que ¿será en Ituzaingó? ¿En el cine se podrá? Ojalá, que más quiero yo que la podamos ser local en el cine, pero viste que hasta que el cine esté en funcionamiento va a ser un poco difícil, pero creo que el año que viene vamos a hacer una, no sé, supongo que será en el Malva o en algún lugar, una retrospectiva completa de todas mis películas, entre los cortos que hice con Calamaro, con Charlie, con Noble. Calculo que haremos una treintena de trabajos y es una retrospectiva que va a durar unos 2 meses, así que estamos trabajando para eso, ojalá que la podamos lograr y creo que va a ser muy interesante para mucha gente que no vio cosas, para otros que las van a querer volver a ver y otros que las van a descubrir, así que en eso estamos laburando ahora. Sin dudas, personalmente no he visto toda tu producción, uh-huh. He visto nada más 3 películas. La trilogía. Uh-huh. Y son películas que te dan ganas de verlas otra vez. Está bueno. Te dejan pensando. Sí, te dan ganas de verlas otra vez. Hay películas que producciones que uno dice, por Dios, no la vería ni por casualidad otra vez. Uh-huh. Pero estas películas sí, te dejan con eso. Bueno, la veo otra vez. Bueno, ¿por qué no? Así bueno, que las espero en la puerta directamente. ¿Cómo no? A las 2. Bueno, perro, mil gracias. Muchas gracias, mucha suerte por el programa. Y que ande bien. Todo. Bueno, muchas gracias. Y las espero por ahí alguna vez. Dale. Chao.